Néstor. Entonces, seguíamos pagando y era muy injusto que nosotros le pagáramos a un puñado que representaba solo el 7% de los acreedores, le pagáramos lo que ellos querían, que era una cosa que no podía ser. Y había una cláusula, además, que nos obligaba que si nosotros le pagábamos a ese 7% o a un 1% o a uno solo más de lo que le habíamos pagado al 92%, obviamente se nos podía caer el acuerdo, que era la famosa cláusula paripaso, si mal no me acuerdo, era la paripaso, la famosa paripaso. Bien, no lo hice. Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo. No les pagué lo que querían, porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que la habíamos salvado, pagándole al Fondo Monetario Internacional, Néstor, en el año 2005, y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005 y del 2010, pagando todos los años. Por eso también afectamos las reservas del Banco Central para pagar la deuda, porque queríamos desendeudar al país, porque era la única forma de crecer, y estábamos creciendo, porque en el año 2015, y no son datos míos, son datos de Todesca, que era el jefe del INDEC de Macri, crecimos al 3,2% en el último 2015, como habíamos crecido también en el 2013. Entonces, primero terminar con el mito esto de que hace 10 años que nadie crece, no, mentiras, mentiras. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces después de que le pagaron a los fondos buitres que hacían esto con el memorándum de Irán? ¿Qué pasó? Pasó esto. Esta es la deuda argentina. Esto es, no sé si se alcanza a ver. Esto es cuando Néstor recibió el gobierno. En el año 2004 debíamos el 116% del Producto Bruto Interno. La Argentina debía un producto y cuarto más de lo que producía. Este es el 2015, cuando termina nuestro gobierno, el 10 de diciembre del 2015, 37,4 solamente del PBI. Y ojo, que en este 37,4 está todo, pero teníamos en deuda, en moneda dura, únicamente un 13%. Un 13% nada más de 37,4. Fíjense ustedes, ¿cómo fuimos de ese 100? ¿Cómo lo redujimos? De ese 120 fuimos bajando y llegamos en el último tramo de mi gobierno al 37,4. ¡Miren lo que pasó en apenas 4 años! Del 37,4 a fines del 2019, el 72,6 del Producto Bruto. Casi duplicaron. ¡Mire cómo habíamos logrado! Mire cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no... ¿Pero por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera, a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de Vialidad, lo de Dólar Futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que dicen es increíble. Me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta 2 veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. La verdad, señora presidenta, la verdad, argentinos y argentinas, si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia. Y tenemos que encontrarlo, porque tenemos una responsabilidad, yo por lo menos, me siento con la responsabilidad histórica de poder hacerlo. Así que discúlpeme, señora Presidente, y discúlpeme las otras personas que están así, pero es una cosa que siempre, en fin, me llega porque no puedo creer, todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Nada más, señora.